Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos. Un día precioso en Buenos Aires. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente de Laura Resquiña. Dos Lauras. Y hoy somos dos Lauras. Nada más porque las chicas están muy de vacaciones, ya lo dijimos. Vamos a seguir durante todas las vacaciones, pero nos vamos turnando. O sea que van a ir encontrándose con personajes distintos. O sea, claro. Alguna de las cuatro va a estar siempre. La semana pasada estuvo Cami conmigo. Yo soy la que vengo sufriendo. Ahora que me doy cuenta. Bueno, pero después te vas a ir vos y vamos a quedar menos. Vamos a quedar Mariana, seguramente, o Camila y yo. Sí, sí, va a ser así todo el verano. Y bueno, después en marzo ya estamos. Arrancaremos con el staff fijo. El staff fijo. Le mandamos un beso muy especial a Mariana Moreno, nuestra productora ejecutiva, que está por ahí en la costa. Está en Miramar. No sabemos nada de ella, así que la debe estar pasando muy, muy bien. Sí, no contestó un mail, no mandó un mensaje. Se desconectó del mundo, totalmente. Hizo bien, la verdad que hizo bien. Yo no podría, por ejemplo. Yo tampoco, yo la llamé la semana pasada. Estaban ustedes en el aire, no las pude escuchar porque en ese momento no tenía una compu, pero dije, las voy a llamar aunque sea para molestarlas. Sí, sí, te mandamos saludos, después te vas a dar cuenta. Y bueno, Cami también. ¿Se iba hoy o ya se fue? Y Cami creo que se iba hoy. Sí, se iba hoy, sí. ¿No? Bueno, le mandamos un beso muy especial a Camila Ahumada, que también ahí, excelente su participación en las... Como la de todas. Como la de todas, obviamente. Saludamos a nuestro grandioso operador, Sergio Acosta. Se ríe. Se ríe. Y bueno, a todos los oyentes de la 95.5 que, por supuesto, nos escuchan, ¿no? Que nos escuchan y si quieren nos pueden llamar también. Bueno. Ya que estamos las dos solas, para que no nos sintamos tan abandonadas. Tan abandonadas, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Perfecto, ahí nos llaman y, bueno, nos dejan un saludito. Nos dejan un saludito, nos dicen qué les parece el programa, nos hacen algún comentario, porque por ahí el programa da para algunos, ¿no? Para que uno opine, para que uno... Sí, hoy vamos a tratar un tema... Y me diste justo la patita. Vamos a tratar un tema al menos polémico. Yo diría que muy polémico y muy en boga. O sea, está muy de moda hablar de este tema. Realmente es un tema que acucia, ¿no?, a la humanidad y, bueno, que no hay que pasarlo por alto. Sí, vamos a hablar de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué significa? ¿Qué cosas vemos? ¿En qué nos influye? Hay varias teorías, una que dicen que es dos en general que están en contra, una que dice que es culpa del hombre, todo lo que vemos viendo, el aumento en la temperatura del mundo, la suba de las mareas, los cambios en el clima, qué sé yo, más viento, menos lluvia, más lluvia, sequía. Y otra que dice que no, que en realidad es la vida del planeta la que va atravesando por distintos ciclos, como un ente viviente, ¿no? Que es la que vida tiene en distintos sí. ciclos, como pasó de la era del hielo a otras eras y así. Claro, y que esto, bueno, nosotros lo vemos como un cambio, pero en realidad era lo esperable y por más que el ser humano no estuviera, era algo que iba a pasar. Estas son como las dos grandes teorías que hay con respecto a este tema. Pero es un tema súper complejo porque acá se meten intereses que tienen que ver con el dinero. Con las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas no quieren dar el brazo a torcer y utilizar por ahí otro tipo de energías o realizar otros procedimientos que no dañen tanto a la naturaleza y sin embargo no lo hacen porque no les conviene, ¿no? Porque hay que poner mucha plata, inversión. Igual yo creo que el modelo hay que cambiarlo. Es una cosa que se tiene que hacer. Lo que pasa es que, bueno, como también acá entra los gobiernos, ¿no? Cómo legislan todo lo que es el tema o controlan, ¿no? También las contaminaciones de las empresas que tiran sus residuos a los ríos. Nosotros lo vemos, qué sé yo, en Riachuelo, que son cosas que no sé, por lo menos recuperarlo, no solo vamos a necesitar millones y millones de pesos para poder recuperarlo, sino que también mucho tiempo. Se hablaba de 20 años, ¿no? Lo último que yo escuché. Y la verdad que es un tema bastante complicado. O sea, en Argentina pensar que puedan llegar a utilizar algún tipo de otras energías es medio como difícil, ¿no? Ya. Igual el tema de la corrupción y todo eso también influye. Sí, por supuesto. Se usa energía eólica en el sur, pero no es nada, no representa nada. Y recién ahora se empieza a hablar un poco en serio de la energía solar, ¿no? Como una alternativa a todo lo que es el combustible, ¿no? Del petróleo, los derivados del petróleo. ¿Vos querés que te cuente cuánto aumentó la temperatura de la Tierra? Ay, contame. Es un poco impresionante. Se incrementó de entre un 0,4 y un 0,8% desde el siglo pasado. Y en la década de los 90 fueron los años más tórridos, es decir, más cálidos de todo el periodo. Por ejemplo, hace 10.000 años atrás la temperatura media global era de 4 a 5 grados centígrados menos de la que tenemos ahora. Y el hielo obviamente cubría casi todo el planeta. El problema, según dicen los científicos, no es tanto que aumente la temperatura del planeta, sino que la humanidad no se adapta a ese cambio. Entonces, empiezan a surgir enfermedades y cosas que tienen que ver, o sea, se pierde la fertilidad del suelo, se empiezan a propagar enfermedades tropicales como el dengue, como esas... malaria. Son enfermedades que vienen del tema del cambio climático. Sí, que se expanden más, o sea, son enfermedades más bien tropicales, claro. Pero llegan a lugares que no eran. Claro, como por ejemplo la Argentina. ¿Qué puede, o sea, cómo va a afectar el cambio climático en la Argentina? Una de las cosas es que algunas cosas van a ser más positivas. Por ejemplo, los inviernos van a ser más templados. Y esto va a hacer que, por ejemplo, en el sur, la gente que vive en la Patagonia tenga que usar menos la calefacción. Porque, bueno, eso va a ser beneficioso. Pero van a aumentar las precipitaciones, van a aumentar las lluvias. Y eso va a hacer que tengan problemas de erosión. Eso es en la Patagonia. Sin embargo, algunas regiones que no eran muy productivas se van a beneficiar con esto porque la lluvia. Con la lluvia van a poder realizar mejor las actividades agropecuarias. Después, por ejemplo, va a haber eventos extremos. Todo esto en Argentina, ¿no? Como muchas tormentas, sequías, olas de frío, de calor, van a ser cada vez más comunes. Sí. Después, por supuesto, el tema de las inundaciones, que además no solamente tienen que ver con el cambio climático, sino con la falta de planificación de los gobiernos, ¿no? Como, sí, por lo ejemplo, vimos. Pasó en Carué y en muchos lugares, ¿no? Lo que pasó últimamente con el tema de las inundaciones y que, bueno, en Entre Ríos, ¿no? Que no estuvieron planificadas estas lluvias. El tema es que ahora tienen que repensar todo con esto del cambio climático porque las ciudades no estaban planificadas para recibir tanta lluvia y esto está pasando últimamente. Bueno, lo vimos en San Antonio de Areco, lo que fue, que se inundó todo y... Obviamente la ciudad no estaba preparada y, bueno, se hablaron de los canales ilegales para los sembradíos y todo. Eso tiene que ver también con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Después, bueno, como te contaba, va a haber enfermedades tropicales, como por ejemplo en el sur del país empieza a aparecer el hantavirus, ¿te acuerdas? El virus de las ratas. Y bueno, y en Buenos Aires va a haber cada vez más sudestadas más violentas, que va a provocar más inundaciones y se van a erosionar las costas. Y obviamente se van a... inundar las zonas cercanas al Riachuelo, al Medrano, al Guaita, al Arroyo Maldonado, como ya está pasando, ¿no? Entonces, digamos, porque lo que quedó chico es el nivel de pluviosidad, es decir, no se pensó que podía llegar a pasar este cambio climático. La ciudad no está pensada para esto. Claro. Entonces van a tener que invertir mucho dinero para cambiar todo lo que tiene que ver esto con el clima y con las lluvias, más que nada. Y, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas es que hay todavía se siguen construyendo garajes subterráneos cuando se sabe que la ciudad se inunda y cada dos meses hay una inundación y los autos flotan. ¿Viste? Claro. Las casas, que los departamentos las casas que tienen garajes subterráneos, por ejemplo. Después, bueno, el tema de construir las napas subterráneas siguen subiendo y, bueno, y nadie hace nada. Se pinta un panorama. Un panorama bastante negro porque, no, ya te digo, me parece que lo que tiene que ver más es con invertir dinero para ver si esto se puede se puede no detener, porque detener el cambio climático no sé, después vamos a preguntar a ver si se puede detener, pero sí por lo menos prever ciertas cuestiones. Ya sabemos que va a llover mucho, bueno, qué cosas se pueden hacer para que no se siga inundando y la gente siga perdiendo las casas y las cosas. Pero además, otro punto es que nosotros mismos podemos ver que hay por lo menos un cambio. Yo me acuerdo que antes hacía menos calor en verano. Sí, sí. O sea, uno puede, o sea, tiene un registro, ¿no?, de esto, porque cuando vimos las temperaturas y todo, decimos, bueno, en 100 años. Capaz en 100 años, o sea, es poco tiempo, pero nosotros no, obviamente no nos vamos a dar cuenta. Pero realmente uno tiene memoria de que antes era, hacía menos calor. De hecho, este verano, con unas temperaturas que... Y además cada dos días llueve, o sea... Cada dos días llueve y al mediodía son 33 grados. 30... Tormentas de viento terribles. Hubo tornado, tornado. A mí me tocó justamente viajar de la costa acá y, bueno, hubo un micro que se dio vuelta por el viento, así, tornados a... Yo me desperté donde no había. Ese día a las 3 de la mañana casi infartada, porque todas las ventanas se chocaban entre ellas. Había un... Pero así, parecía que... Y que se venía el mundo. Que se venía el mundo. Y estábamos hablando de un barrio, o sea, imagínate, por ahí en lugares donde no hay tantos edificios, que bueno, continúan también ese viento. Bueno, lo que fue en La Paternal, en la, sí, sí, que es un barrio más sin tantos edificios. Y bueno, se cayeron árboles en la ciudad, creo que eran 140 árboles. Sí, 200 y pico, 200 y pico de árboles. Que bueno, también tiene que ver que estos árboles, hay muchos que están mal, en malas condiciones, y que bueno, tampoco se hace mucho en ese sentido. Entonces, por ahí es normal que se caigan. O sea, son árboles muy viejos. Y bueno, digamos, un poco las dos cosas, ¿no? Un poco sí, el clima, que no estamos preparados. Claro, y una negligencia por otro lado. Vamos a seguir con este tema. 19:16, escuchamos un tema. Dale. Un tema. Dale. Escuchamos algo y ya venimos. Bueno, no escuchamos. No nos... Sí, que... Estamos viendo. Sí, seguimos. Bueno, vamos a escuchar ahora en un ratito, pero vamos a seguir hablando de esto de cambio climático. También de los animales, ¿no? Que, bueno, que ¿qué consecuencias tienen qué los animales? ¿Qué consecuencias tienen el mundo animal? ¿Qué consecuencias tienen las personas? O sea, evidentemente no... O sea, las temperaturas también influyen, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el organismo humano. Y bueno, esto de que no se... La gente no termina de adaptarse a lo que es este cambio climático. El otro día me mandaron una imagen de Río de Janeiro que decía el reloj que decía la temperatura. 47 grados. ¿47 grados? Y la térmica era 52. Impresionante. Uno piensa, bueno, Río de Janeiro es una ciudad con clima también que hace calor y todo, pero nunca 47 grados. En verano será, no sé, 35. 47 grados, un montón. La verdad que sí. Pero quedas? Bueno, me quedé pensando porque íbamos a escuchar un tema de ABBA y no sé qué pasa. Ahora sí. ¿Ahora sí? Parece que sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de ABBA y ya venimos. Somos Ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita, me pido en el campo y vea, nunca se olvide de quien pelea. Yo, guerrillero, no me apagaron por lo mío, que soy sincero. Yo, guerrillero, guerrilla firma que no todos somos. Bueno, tuvimos un problema ahí con Ada, no quería salir. No funcionó, la verdad que Waterloo, que yo quería escucharla con tantas ganas, una canción tan divertida, que bueno, nada. No, dijo, no, chicas, hoy es sábado, tengo resaca, así que chao. Estoy de vacaciones. Así que estábamos escuchando Caramelo Santo, sí. ¿No? Ahora vamos a seguir con el tema, tenemos una entrevista, vamos a hablar con Pablo Herrera, que es director de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Fundación Vida Silvestre. Pablo, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿a vos? Muy bien, por suerte. Estamos hablando del cambio climático. ¿A qué se le llama cambio climático? Bueno, por cambio climático se entiende al calentamiento de la temperatura media global causada por el hombre, básicamente por la emisión de gases de efecto invernadero que proviene fundamentalmente de la utilización de combustibles fósiles que viene haciendo el ser humano y fundamentalmente en los últimos 150 años, desde la época industrial. Es un hecho que la temperatura media global se ha incrementado 0,8 grados en estos últimos 100 años. Hace un par de décadas atrás todavía se discutía si ese aumento en la temperatura media tenía que ver con causas generadas por el hombre o si era un cambio natural. En esta década, o digamos ya en el año 2010, eso es algo que está totalmente fuera de discusión. Uh-huh. Y en el ámbito científico, la comunidad científica seria, ya digamos no cabe ningún espacio para esta discusión, digamos. Es un hecho que el cambio climático se debe y está fuertemente correlacionado con la emisión de gases de efecto invernadero asociada a la utilización de combustibles fósiles. ¿Y este cambio, habría alguna posibilidad de detenerlo o por lo menos de que no fuera tan brusco? Bueno, ese es un tema interesante. No sé si ustedes saben que el mes pasado se realizó en la ciudad de Copenhague una conferencia de partes del convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Esta es una convención que está integrada por 193 países. Uh-huh. Donde se discuten cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar que este cambio climático supere determinados umbrales y que se provoquen daños irreversibles sobre el ambiente y sobre el ser humano, sin ir más lejos. Sí. Los científicos han estimado que incluso si los gases de efecto invernadero se anularan absolutamente hoy en día, el sistema climático tiene una inercia, tiene un funcionamiento natural que llevaría a que la temperatura continúe incrementándose hasta medio grado más durante los próximos años. Mm. Insisto, esto bajo el escenario en el cual, ideal, claro, en el cual todos los países tomaran la fortísima decisión de suspender en la totalidad la emisión de gases de efecto invernadero, cosa que hoy es imposible, ¿no? Es utópico. Sí. A lo que voy es, el cambio climático está entre nosotros y está para quedarse. Entonces, una de las funciones importantes que tiene esta convención marco es no solo discutir y acordar las medidas que tienen que tomar los países para reducir la cantidad, las emisiones de gases, sino también cuáles son las medidas que tenemos que tomar para adaptarnos al cambio climático, porque eso ya es un hecho de la realidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si uno piensa, incluso los países que no tienen responsabilidades más directas sobre el cambio climático van a tener que invertir y tomar medidas para evitar impactos negativos sobre sus comunidades. Claro. Quiero decir, los países que están en desarrollo, que no tienen la misma responsabilidad histórica que los países industrializados que vienen emitiendo hace más de un siglo, también van a tener que tomar medidas para adaptarse. ¿Y Pablo, pensás que fue exitoso Copenhague? La verdad que todo el mundo concuerda con que Copenhague ha dejado justo a poco. Se han llegado a algunos acuerdos sobre temas muy puntuales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la promoción de mecanismos de red. Red significa reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de bosques. En ese sentido se han dado avances importantes. Anteriormente no se tenía en cuenta o no había mecanismos de financiamiento para evitar la deforestación y la degradación de los bosques, aún a pesar de que el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de esa fuente. Pero de ahí, diría, ese es el único punto serio en el que se ha llegado a algún tipo de acuerdo. Por otro lado, no se ha conseguido un acuerdo vinculante, legalmente vinculante, que obligue a los países a tomar compromisos serios, claro, ni sanciones ni cuantificables respecto a la reducción de emisiones que tienen que tomar del 2012 en adelante. Porque hablo del 2012, el protocolo de Kioto, se suele hablar del protocolo de Kioto, se firmó en el año 97 y establecía algunos porcentajes que los países industrializados debían, los cuales algunos países desarrollados debían reducir sus emisiones. Eso se vence en el 2012 y ahora se está discutiendo cómo se avanza de ahí en adelante. Claro. Copenhague, había mucha expectativa respecto a que Copenhague pudiera dejar sentadas las bases y establecidos cuáles son esos montos, esos porcentajes que hay que reducir de aquí en adelante, pero lamentablemente no se ha llegado a un acuerdo. Pablo, sí. ¿Qué en concreto, qué cosas pasan con este cambio climático? Bueno, muchas ya las vemos, pero digamos, ¿qué le pasa al mundo? Las mareas, ¿qué pasa? Los impactos, sí, ambientales, que sí, genera el cambio climático son de lo más diversos y depende mucho del ecosistema del que se esté hablando. Pero en términos generales, lo que sí se observa alrededor de todo el planeta es una frecuencia cada vez mayor de eventos climáticos extremos. Y por eventos climáticos extremos también me refiero a una diversidad de cosas como sequías, inundaciones, por el contrario también, precipitaciones así muy concentradas en el tiempo y de mucho volumen, olas de calor. Esos son tornados, huracanes, la frecuencia de esos eventos climáticos extremos es cada vez mayor. Pablo, ¿el terremoto de Haití tuvo que ver con esto? En absoluto. ¿No? Eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Eso se debe a causas que no tienen que ver con el sistema climático. Si sí, son las placas, pero qué sé yo por ahí. Tal cual. Tiene que ver por ahí con procesos internos de la Tierra, en la cual materia que está dentro del centro de la Tierra tiende a emerger y se movilizan las placas tectónicas y eso genera movimientos, pero no tiene ninguna relación con el cambio climático. ¿Y con los animales qué pasa? ¿Qué les pasa a los animales? ¿También sufren? Bueno, hay estudios científicos que estiman que cerca del 35% de las especies que actualmente existen sobre el planeta, no solo animales, sino también vegetales, bacterias, tenderían a desaparecer en los próximos, de aquí al 2050, si no se tomaran medidas concretas para atacar el cambio climático. Los científicos han establecido un umbral de 2 grados. Si la temperatura se incrementa más allá de 2 grados respecto a la media histórica de hace 100 años, se prevé que se darían cambios gravísimos e irreversibles, entre ellos la extinción de hasta el 35% de las especies, pero también, insisto, problemas no solo sobre la fauna y sobre la vida silvestre, sino también sobre el ser humano. Se verían sumamente afectados los sistemas productivos, como por ejemplo la agricultura se vería altamente afectada, la disponibilidad de agua para consumo de las comunidades también. Sí, cosas verían básicas. Exacto, muy, muy elementales, impactos muy severos que provocarían, por ejemplo, grandes migraciones de gente de regiones que dejarían de ser aptas para las actividades productivas que hoy se desarrollan. Entonces, yo no quiero poner un panorama... Sí, súper apocalíptico, parece. Apocalíptico sobre esto, pero... Pero bueno, es una realidad, digamos, también. Tal cual, eso es importante mencionarlo. O sea, hoy en día se considera el cambio climático como el principal problema ambiental y social, porque es el principal desafío global. Es un problema que no se puede atacar con medidas que tome una exclusivamente, sino que requiere un consenso y un acuerdo global con toda la dificultad que esto implica. ¿Y en la atmósfera qué pasa? ¿Se ve dañada también por esto? La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Sí. La emisión de gases que genera el hombre hace que estos gases se acumulen en la atmósfera, y el calor que proviene del Sol no puede ser reirradiado hacia el espacio, y esto lo que genera es justamente el calentamiento. Todo el sistema climático global se ve afectado por la emisión de gases que provoca el hombre, y este es el origen del cambio climático, digamos. Esto es el fundamento técnico de por qué se da el cambio climático. ¿Qué actividades desarrolla la Fundación Vida Silvestre, Pablo? Fundación Vida Silvestre, yo no sé si ustedes la conocen, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que fue creada en el año 1977, o sea, ya tiene más de 30 años de antigüedad, y trabaja para promover la conservación de la diversidad biológica, promover el uso sustentable de los recursos naturales y las conductas responsables del ser humano hacia su medio ambiente. Nosotros tenemos foco de trabajo en la Argentina, pero somos parte de la red global del WWF, que es una ONG que es muy conocida por el loguito del oso panda, una organización mundial que tiene presencia en más de 100 países en todo el mundo. Y nosotros en la Argentina nos focalizamos básicamente en cuatro regiones: en la región del Gran Chaco, en el norte de nuestro país, la selva parnaense o selva misionera, también en el norte de nuestro país, los pastizales pampeanos y los mares, el mar argentino y los océanos australes. Ahí desarrollamos una diversidad de proyectos en el terreno con comunidades locales, con todos los y más bien diría con todos los actores que tienen que ver con la problemática ambiental. La Fundación es una organización de base técnica, científica, y que promueve la búsqueda de soluciones. Y las soluciones las promueve con todos los actores que intervienen en un determinado problema, desde la industria, las empresas, las comunidades locales, como las poblaciones rurales, las comunidades aborígenes, incluso también los pobladores de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea de una de las acciones que vamos a estar desarrollando a la brevedad, el 27 de marzo vamos a llevar a cabo una campaña que ya la hicimos el año pasado también, que se llama La Hora del Planeta. El 27 de marzo se convoca a toda la población de la Argentina a apagar la luz durante una hora, durante la tarde. Los invito a entrar a nuestra página web, que es www.vidasilvestre.org.ar, para enterarse más sobre los detalles de esta, de esta acción. Esta acción de apagar la luz durante una hora no tiene un impacto concreto sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí apunta a dar una señal concreta a los tomadores de decisiones, a nuestros gobernantes, para llamarlos a que tomen medidas concretas a nivel nacional para desarrollar una política ambiental seria que incluya el cambio climático. Pablo, muchísimas gracias por habernos aclarado estos temas, y bueno, te vamos a estar llamando en otra oportunidad. Ningún problema, gracias a ustedes y que sigan bien. Chao, gracias, hasta luego. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales: en Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Queremos agradecer a Audio e Iluminación audioalquiler.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Audio e iluminación queda en Avenida Boedo 1747 y se pueden comunicar con Gustavo Antonelli al 4925-5556. Repito el teléfono, 4925-5556. Otra vez en el aire, estamos escuchando Madonna. Estamos escuchando, es como una cortinita, ¿no? Es una cortina para presentar una columna que ya venimos haciendo porque no tenía música, así que bueno, hoy sí. le buscamos música, durante el año le vamos a poner una bien. La columna es la columna de tecno que hoy nos trae tecnología, ¿no? Sí. Tecno para hacerlo más canchero. La columna de tecnología que hoy nos trae Laura Brizuela. Sí, vamos a hablar de el papel electrónico. Parece una contradicción, ¿no? Sí. El papel y electrónico, pero hay papel electrónico, ¿vos sabías? No. Es buenísimo. Me acabo de enterar. Mentira. Bueno, hace un par de horas en realidad. Bueno, te cuento lo que es. El papel electrónico es una especie de lámina hecha de un material especial en el que vos, más o menos tiene el tamaño de una hoja A3, ¿no? Sí. En el que vos vas leyendo, o sea, se descarga una página que evidentemente, la idea es que se consuman diarios, entonces es de un diario, qué sé yo, como Clarín, La Nación, bueno, cualquier diario, solo que al ser una lámina, las páginas se van pasando como si fuera el iPhone. Mira qué bueno. Lo vas pasando así, vas leyendo las secciones como si fuera el iPhone, pero lo maravilloso de todo es que podés, obviamente como tiene memoria, podés leer muchos diarios y después la enrollas a la lámina, la guardas en tu cartera y te la llevas. Practiquísimo. Practiquísimo. Además, podés bajar un montón de contenidos. Claro, y podés cambiar de diario en el mismo. O sea, ahora te compras un diario. Sí. Y podés leer ese solo y con ese. Y además que es súper práctico porque vos tenés esa lámina y no necesitas abrir, te pone La Nación. Es incomodísima para leer el formato porque es el formato sábana. Y por ahí es incómodo leer eso, que eso yo en el colectivo lleno de gente, todo. Acá sacás la lámina. Bueno, acá te la roban en 2 segundos. Sí, sí. Pero bueno. Dudo que la puedas sacar en el colectivo. Pero todavía bueno. No, pero ya yo ya vi, que te conté hoy, te contaba la tarde, ya vi varios tablets. Los tablets son también como si fuera una computadorita con el formato de un cuaderno en el que, sin teclado, es todo teclado táctil, en el que vas pasando y te bajas contenidos y, bueno, lees libros electrónicos y podés llevar en ese tablet un montón de libros electrónicos. Bueno, este es papel electrónico. La idea es, de alguna forma, sustituir el formato clásico del diario de papel, ¿no? Además, me imagino el ahorro de papel que se va a hacer. Sí, es ecológico. Además, generás otro tipo de comercio que tiene que ver con suscripciones a diarios, o sea, y ya va por otro lado, ¿no? Que no sea... me imagino que podrás elegir qué secciones leer, o sea, también sí, podrás también armarlo a tu medida. Se vuelve, claro, súper personalizado. Te cuento que tiene 0,3 milímetros de grosor. Nada. Y bueno, obviamente es 8 veces más grande que el tablet que te contaba recién, o el ebook, se le dice también, o el libro electrónico. Y tiene un tipo de color y de iconografía que no te cansa la vista, porque viste que vos estás mucho tiempo enfrente de la computadora y después, no sé, te lagrimean los ojos, te duele la cabeza, un montón de cosas, porque bueno, es la pantalla muy blanca, qué sé yo, te trae problemas. Bueno, esto no, porque la idea es, como ya te dije antes, es sustituir el diario de papel. Pesa 130 gramos. Nada. No es nada. Y como te dije, lo podés doblar y llevártelo para la... Practiquísimo. Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero. Genial. El único problemita que tiene por ahora, esto lo hace LG. Se anunció, creo que fue a mitad de la semana, miércoles más o menos, se anunció que se iba a sacar a la venta a mitad de año. Lanzar. Más o menos, a lanzar a mitad de año. El único problemita que tiene es que como la lámina se dobla, demora en aparecer la imagen. No es tan rápido como si pasa en el tablet, que es un formato rígido. Entonces vos pasás y pasa todo rápido. Bueno, pero imagino que con la velocidad con que se hacen estos aparatos, enseguida pronto van a modificar eso, seguramente. Se van a poner más modernos, me imagino. Y los tenemos a la gente del LG trabajando duro y parejo para alcanzar ese objetivo. Y también la idea es un poco destronar el tablet o el libro electrónico, como ganarle en eso. Nosotros todavía no vemos mucho en la Argentina los libros electrónicos, pero yo ya vi dos en el colectivo. Mirá qué bien. Sí, el señor ahí sacó el tablet y se puso a leer, qué sé yo, un libro. Igual, yo pispeaba a ver qué leía, siempre pispeo. Y cambiaba también, cambias las páginas, es maravilloso. Bueno, así que ese es el papel electrónico. Eso es lo que se viene. Sí, todavía no se habla de precio, no tenemos mucha idea de eso. Pero más o menos debe salir como sale un tablet, no sé cuándo también llegará a la Argentina. Pero bueno, ese es papel electrónico. Perfecto, Lauri, muchas gracias. De nada. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir. ¿Será que fue? Leyendas urbanas. Volvimos, estábamos escuchando antes a al Cuarteto de Nos con un tema buenísimo que se llama Me Amo. Yo no lo había escuchado, lo escuché la letra hoy, me divertí muchísimo. Es muy gracioso. Es muy gracioso y además me hace pensar en muchas personas. ¡Ay, qué horror! A mí también, es re feo eso. Tengo los bueno, nombres y apellidos. Que, ¿a quién se la voy a dedicar? Sí, buenísimo. Bueno, y ahora tenemos a Leyendas Urbanas. Tenemos a Leyendas Urbanas, que en realidad no es una leyenda urbana, es una es una leyenda tampoco, porque en realidad es una persona que existió, pero bueno, se convirtió en leyenda, ¿no? Claro. Es que, vamos, estamos hablando de Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia es un personaje del Renacimiento. Ella nació en 1480 y murió en 1519, o sea que más o menos para que nos ubiquemos en la época. Sí, usaban los vestidos esos. Exactamente, los vestidos largos, así anchos. Sí. Lucrecia Borgia, bueno, fue muy famosa por ser hija de Rodrigo Borgia, que se convirtió, que era un renacentista valenciano, que se convirtió en papa y se llamó Alejandro VI. Uh-huh. ¿Sí? Ella fue muy famosa junto con su hermano César, que era un déspota, que también fue cardenal, y se la asocia a todos dentro de la iglesia estaban, y ella se la vincula mucho con todo lo que fue las políticas del maquiavelismo, o sea, ellos usaban las políticas de Maquiavelo, y además el tema de la corrupción sexual, ella se la vincula mucho con el tema de la perversión sexual a Lucrecia Borgia, y con como un emblema de la mujer mala, ¿no? De la maldad femenina. Sí. No hay retratos de Lucrecia, es decir, no hay muchos retratos que la muestren a ella, si era linda, si era fea, no existen, no sabemos mucho. Y se le otorgan, digamos, participaciones en los crímenes del padre y del hermano. O sea, como que ella también participaba de los crímenes que cometían el hermano y el padre. Ajá. Ella, la casaron, la familia la casó con varios hombres importantes y poderosos de la época porque obviamente tenían ambiciones políticas. O sea, eran muy ambiciosos y querían siempre progresar económicamente y políticamente. La primera de las bodas a la que la someten a Lucrecia es con Giovanni Sforza, que era una familia muy muy importante de Italia en ese momento. Mm. La casa en 1493 y establece una alianza con esta familia que era de Milán. Al poco tiempo, Sforza ya no le sirve más porque, bueno, no era en ese momento la presencia en la corte papal, no era necesaria. ¿Qué hace? El papa ordena matar a Sforza. Así nomás, sí, para sacárselo de encima. El hermano de Lucrecia le dice a Lucrecia que van a matar al marido y ella le advierte a Giovanni Sforza que lo van a matar, entonces él se aleja y finalmente no lo matan. ¿Pero ella lo querría? No, pero tampoco era una asesina, entonces era complicado, o sea, no es que ella estaba enamorada de su marido, pero tampoco quería convertirse en una asesina, por lo menos eso lo muestran algunas de las novelas que cuentan la historia de Lucrecia, ¿no? Que en realidad ella, bueno, hacía lo que le decía la familia. Claro. ¿Qué hace este Sforza? Como el Papa, ¿no? Alejandro VI, Borgia, quería desligar a su hija de Giovanni Sforza, le hacen firmar un papel como que él, que como el matrimonio no se había consumado, que él era impotente para poder anular el matrimonio, ¿no? Como él era el Papa. Giovanni, ¿qué hace? No quiere firmar por nada este papel porque es denigrante para él y además acusa a Lucrecia de que tenía relaciones incestuosas tanto con su padre como con su hermano. No. Terrible, imagínate para la época, ¿no? Era todo un escándalo terrible. Para hoy también sería un escándalo terrible. Y bueno, ¿qué pasa? Finalmente la familia de Sforza le dice, si no firmás, te vamos a sacar la protección. Porque claro, era oponerse al Papa, a una de las familias más importantes de todo lo que era en esa época. Sí. Italia. Y bueno, entonces finalmente decide firmar y decir que era impotente. Ay, pobre. Para salvar su vida también, ¿no? Bueno, después de esta separación, ella va a pasar un tiempo recluida en un convento. Durante ese, dicen que en ese periodo en el que ella está encerrada en el convento, da luz, o sea, ella tiene un hijo que se llama Giovanni, a los 17 años de edad, ya tenía 17 años, y bueno, da luz a este hijo. Igual, convengamos que en esa época era normal que... Era normal, igual ella era muy jovencita también, ¿eh? Era bastante joven para la época. A los 17 años da luz a este chico. Este chico, aparentemente, los rumores cuentan que podría ser hijo del padre o hijo del hermano. Es por eso que ella se esconde en el convento para que esto no salga a la luz. Pero, digamos, para salvarla de esta situación, hay un tal Peroto, que es un chico un chico joven como ella, que lo ponen en el convento a cuidarla, y le hacen decir como que es hijo de este Peroto. O sea, hay hipótesis que dicen que es hijo de este Peroto y otras, las más cercanas, dicen que era hijo del hermano, que lo más probable es que fuera del hermano o del padre. ¿Por qué era más probable que sea del hermano? Porque tenía una relación muy muy cercana, eran muy, muy, muy cercanos y se comentaba eso, que tenían relaciones incestuosas. De hecho, el Papa Alejandro VI, es decir, Borgia, en 1501, emite dos bulas. En la primera reconoce al niño como hijo suyo, o sea que en realidad está diciendo que era de él. Y la segunda como que era hijo de César, que era su hijo. Pero lo que no dicen en esas bulas es que el hijo era de Lucrecia. O sea, lo que hace es reconocer a ese chico como hijo de él y como hijo de César después, pero no como hijo de Lucrecia. Entonces ahí está diciendo sí, todo. Bueno, la segunda boda que ella tiene es con Alfonso de Aragón y está también en una alianza muy importante para la familia. Con el tiempo esta alianza se vuelve a poner, o sea, no lo vuelve a necesitar en este momento Rodrigo Borgia. ¿Y qué hace? Manda a matar a Alfonso, ¿no? Uh-huh. Como hizo con el otro. Esta vez lo hieren, pero no lo matan. ¿Y qué pasa? Los amigos de Alfonso, Alfonso de Aragón y Alfonso de Aragón, ¿sí? ¿Qué hacen? Atacan a César Borgia, que era el hermano de Lucrecia. Bueno, después de una larga lucha, terminan matando a Alfonso de Aragón. Pobre. Terminan matando a Alfonso de Aragón. Ella ya tenía un hijo con Alfonso de Aragón que se llamaba Rodrigo y que va a morir muy ¿Rodrigo chiquito. No era el hermano? Rodrigo era el padre. Y el hijo se llama Rodrigo también. Es medio un lío de nombres. Todos se llaman Alfonso, todos se llaman... ¿qué pasa? Con la boda... César estaba muy celoso de este Alfonso de Aragón. Primero porque le había sacado a la hermana, porque bueno, aparentemente era muy muy lindo muchacho este uh-huh. Alfonso, y ella estaba medio enamorada de su marido. Había tenido un hijo y bueno, esto le había sacado el claro, protagonismo a César. Y otra de las cuestiones es que dicen que César tenía sífilis y la sífilis le había dejado muchas cicatrices en la cara. Entonces andaba con una máscara y siempre se vestía de negro. Entonces, claro, él se contraponía con el otro que era tan buen mozo y bueno, era como una afrenta, ¿no? Hasta que termina matándolo. Al año de la muerte de Alfonso, Lucrecia pasa a ser administradora de la Iglesia y del Vaticano. Habla pipetua. Tendría 20 años. Y que esto fue muy criticado porque justamente era una mujer y encima una chica tan joven. Y bueno, finalmente la terminan casando con una familia que se llama Deste, que es con quien ella, digamos, termina su vida, casada con Alfonso Deste, y va a ser duquesa de Ferrara. Y ella a partir de aquí va a hacer un cambio y se va a convertir ya en una madre abnegada, va a cuidar a sus hijos y va a destacar las artes, va a ser amante de las artes, de la pintura, y se va como medio un poco a alejar de la familia. En 1519, cuando tiene su quinto hijo, a los 39 años, muere de problemas con el parto, es decir, todo lo que... con fiebre puerperal, se llama eso, ¿no? A los 39 años. Ella lo que hizo fue siempre conservar el uso del catalán. Hay que decir que esta familia hablaba, o sea, en su origen ellos eran españoles y hablaban, catalanes, hablaban catalán con sus hijos. Y de hijos tuvo a Juan Borgia, que fue el primero que tuvo con el padre o con el hermano, que no se sabe. Después tuvo a Rodrigo Borgia, que era hijo de Alfonso, que murió muy chiquito. Y después todos les puso Borgia. Sí, Rodrigo Borgia de Aragón, sí. Todos tenían... Eran, el apellido de ella. Sí, eran aceptados por la familia, digamos, eran... ¿Cómo se llama eso? Eran adoptados por la familia. Y después los otros no, los otros se llaman Deste, y son todos, tienen, bueno, Hipólito, Alejandro, Leonor, tiene Isabel, que es la última hija, que es con la que ella se muere. Y los rumores dicen, que esto es una fábula, que ella... es muy famoso el anillo de Lucrecia Borgia. Decían que tenía un anillo hueco que lo rellenaba con veneno y que lo usaba para envenenar las bebidas de las personas que no le caían bien o que no le... Porque en realidad ese fue el único dato que tenemos de que sea mala. Hasta ahora la historia no... O sea, más bien hasta hacía lo que le decían. Igualmente, o sea, ella transaba en todas esas situaciones de casarse por política o por dinero y bueno, y aceptar que después mataran a sus maridos. Es decir, a pesar de que, por ahí ella misma a veces se sentía como... Pero digo, capaz que no tenía forma, no es por defenderla a la Lucre, pero pero capaz que no había forma de ella rebelarse, no sé. Me imagino que en esa época no habría tampoco mucha forma de rebelarse, no creo. Pero bueno, digamos que tampoco era muy buena. Convengamos que no era tampoco muy buena Lucrecia. Así que bueno, eso es lo que te traje para hoy. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una publicidad y ya venimos. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Irigoyen, 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Tenemos que agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs y boliches. Se pueden comunicar con Gustavo Antonelli al 4925-5556 o ir a Avenida Boedo 1747. Repito, www.audioiluminación.com.ar. Noticias del arte. Bueno, tenemos para esta semana en música, Dancing Mood interpreta temas clásicos de reggae y estilos afines en Niceto Club. Esto queda en Niceto Vega 5510, el martes 19 de enero a las 21 horas y la entrada sale 25 pesos. Después tenemos la joven cantante lírica Ivette Gala en Mar del Plata. En esta ocasión se presentará Ivette en un repertorio integrado por clásicos de la comedia musical y algunas famosas melodías de jazz internacional, acompañada por un piano interpretado por por Paco Verón. Esto va a ser en el Teatro Auditorium, en el Boulevard Marítimo 2280, en Mar del Plata, el lunes 25 de enero y el lunes 22 de febrero a las 22:30. Además, tenemos Zurich Gala de Mar 2010. Es un concierto lírico, sinfónico, solidario que reúne a una verdadera multitud en un gran espectáculo a las orillas del mar y que forma parte de la agenda cultural de todos los veranos. Este año se contará con la presencia de Mónica Ferrari en el soprano, Luis Lima, que es tenor, y dos jóvenes cantantes con carreras ascendentes como Guadalupe Barrientos y Ernesto Bauer. Esto va a ser en las escalinatas de la Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata el sábado 23 de enero a las 21 horas. Y por último, en teatro tenemos mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare en el San Martín. Se estrena la obra de William Shakespeare traducida por Cristina Piña y adaptada y dirigida por Oscar Barney Finn. Esto va a ser en la sala Martín Coronado en la Avenida Corrientes 1530. El viernes 29 de enero a las 20:30 y va a estar también todos los miércoles, de miércoles a domingo a las 20:30. La platea sale 45 pesos y si no, tenemos entradas Pullman por 30. Los miércoles, que es el día popular, la entrada sale 25 pesos. Y bueno, tenemos esas novedades para esta semana, ¿no? Sí, en realidad para todo, sí, lo que todo el verano. En enero y algunas cosas que pasan, van a pasar en Mar del Plata, ¿no? Sí, las incluimos porque siempre hablamos de las cosas de acá, pero hay mucha gente que ya se fue a la costa. Hay mucha o que gente va a viajar, que está por ahí escuchando el programa y que va a viajar a Mar del Plata. Sí, tiene justo ahí recambio de quincena. Sí, ¿viste que están volviendo todos? ¿Cómo están volviendo? Ah, que están volviendo la gente que se fue. Claro, sí. Y volviendo y yéndose capaz, sí, sí, también. Sí. Recién estaba viendo ahí en la tele que había demoras en la ruta. Muchísimas, 2000 y pico de autos por hora. Bueno, obviamente la gente, yo también me volvería el último día arrastrándome para pasarla bien. Se nos termina el programa. Se nos terminó el programa, nos quedó corto el tema del cambio climático. A lo mejor podríamos en otro momento darle un retomarlo. Igual son esos temas tan gigantes que siempre tienen otra vuelta. Siempre teníamos mucha información que por supuesto quedó afuera. Pero ya vamos a tener 2 horas, Laura. Ya vamos a tener 2 horas y vamos a explotar mejor el programa. Le mandamos un beso muy grande a las chicas que, bueno, capaz no creo. No creo que nos estén escuchando. A Camila Ahumada. Camila Ahumada y Mariana Morielo, que están allá en la costa. Y bueno, Laurita, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Por ahora vamos a estar las dos. Porque las chicas siguen ahí de El próximo sábado a las 19 horas. Acá en Las Damas y los Vagabundos, en la 95.5. Chau. Chau.